La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público. El programa de los juicios del Instituto Espacio para la Memoria está nuevamente al aire. Los saludo a... Es raro esto, ¿eh? Desde el estudio Víctor Basterra, los saludo a Víctor Basterra. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Están todos bien? Sí, señor. Muy bien, por suerte. Me alegro. Víctor, yo te diría que arranquemos ya mismo con el contenido del programa. Creo que es un programa bastante especial. En realidad... venimos anunciando todas las postergaciones del inicio de la megacausa ESMA, de esta especie de segunda parte de la causa ESMA, y vos estuviste en el día de ayer formando parte de una pequeña comitiva, podría decirse, que acompañó la visita de los integrantes del Tribunal Oral que van a estar a cargo de llevar este juicio adelante en el mismo lugar de los hechos, en la ESMA. ¿Cómo es eso? Esto se da en todos los juicios, ¿no? Le explicamos a los oyentes que en todos los juicios se da que en algún momento o antes o durante, digamos que el tribunal visita... ocularmente, esta visita ocular se llama jurídicamente, el lugar donde se sucedieron los hechos, ¿no? ¿Cómo fue esa visita? Fue un poco raro el asunto, porque muchas veces los tribunales, o mejor dicho, aquellos actores que van a estar presentes durante un juicio en un tribunal, sean los jueces, sean los fiscales, sean parte de la querella, parte de la defensa, hacen visitas a los excentros clandestinos, pero lo hacen de manera diferente. Un día va uno, un día va otro. Esta vez se juntaron todos, incluso fueron, por ejemplo, estuvieron todo el tribunal oral, estuvo toda la fiscalía, cada uno con sus colaboradores, ¿no? O sea, era nutrida la presencia de... Es más, había lugares que había que entrar en tandas, porque no se podía, porque no entraban todos juntos en determinado espacio, ¿no? Por ejemplo, en Capuchita, por ejemplo, en las salas de maternidad, en la parte de la imprenta, bueno, varios lugares, porque se hizo una visita muy extensa, ¿no? Se comenzó a las 10:30 de la mañana, 10 de la mañana, y se terminó como a las cerca de las 2 de la tarde, ¿no? Se recorrió todo lo que fueron los el centro clandestino en su totalidad, y decía, bueno, estuvieron el juzgado, todo el tribunal oral, los jueces, los fiscales, había abogados de la defensa, los de oficio, no había abogados estos rentados por los mismos represores, uh-huh. Y había algunos de los compañeros que habíamos estado en algún momento cautivos en ese lugar, ¿no? Estábamos Cachito Fugman, estaba el Lorky Panitze y estaba yo. Y no teníamos una de las condiciones que puso la defensa era que no interviniéramos nosotros en algún relato. Simplemente éramos testigos callados, cosa que en algún momento generó una intervención de un compañero, bueno, que se sintió afectado. pero bueno, en general las reglas del juego nos hicieron aceptar determinadas cosas que por ahí no correspondía, pero sí correspondía dentro de lo que es la facilitar el accionar de estos juicios, ¿no? Porque han sido tan tan aplazados uno tras otro, recién ahora se va a lograr el juzgamiento de realmente creo que es el juicio más grande que se ha hecho en la Argentina hasta ahora, ¿no? Donde están siendo juzgados 65 represores con más de 700 casos, así que bueno, es muy muy nutrida la agenda que tiene este juzgado, este tribunal, para seguirlo dilatando, ¿no? En realidad, cuando vos decís que es el que será el juicio más grande de la historia jurídica argentina, esto puede parecer una exageración o puede parecer que digamos que vos le das importancia porque estás directamente implicado, pero en realidad así lo catalogó también Elizabeth Gómez Alcorta, una de las abogadas que está también trabajando en el Instituto Espacio para la Memoria, que dijo que no hubo nunca un juicio tan grande en magnitud, digo, más allá de los hechos, ¿no? Digamos, jurídicamente hablando, este juicio supera a todos los que se hayan realizado en la historia de la Argentina. Y si además de eso, uno le agrega de qué estamos hablando, me parece que es una como una doble magnitud, si se pudiera, ¿no? Como que se multiplica el efecto que se puede generar desde lo temático con lo que implica desde lo jurídico la magnitud de este juicio también. Quería marcar esto porque si no, lo que vos decías podía parecer como que nosotros le damos esta importancia porque estamos alrededor del tema de alguna u otra manera y no es solo por eso que decimos que va a ser el juicio más grande de la historia argentina. Sí, además a mí no me gusta los rankings, ¿viste? A mí no me gusta, ay, mira, esto es más grande, no me gusta, a ver, yo la tengo más grande, no. Esta es una cuestión objetiva, real, cierta, por lo tanto... Por eso apuntaba que como se dilató tanto todo esto, nosotros estamos hace 30 y pico de años que estamos esperando. Estamos peleando durante tanto tiempo para que se lleve a la justicia a estos nietos y ahora que los tenemos ahí no lo podemos dilatar con subterfugios o con algunas cosas que podamos equivocarnos nosotros. Por lo tanto, vamos a facilitar todas las posibilidades para que sean sentados en el banquillo de los acusados. Y por supuesto, sí, es cierto, es real, es concreto, que es el juicio donde más gente va a ser juzgada por la misma causa, por la persecución, la captura, el secuestro, mejor dicho, la tortura, violaciones, robo de propiedades y de cuestiones de identidad, vuelos de la muerte, hay toda una cantidad inmensa de, uh-huh, de posibilidades de juzgar. Así que bueno, avancemos con estas cosas, ¿no? Este programa que llama Oral y Público y empezó así, así que imagínense lo que queda por venir. Señores terribles asesinos, no se lo lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y Público. cosas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar. Ya los años. La semana pasada contamos que se iba a realizar en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, allí en el límite con la provincia de Santa Fe, una actividad, una semana de la memoria con diferentes actividades. Víctor Basterra va a estar participando de ellas mañana, viernes, y charlamos en aquella ocasión con José María Budazzi. Esa vez dijimos, bueno, hablemos con más tiempo la semana que viene para contar cómo está la causa en la que se están juzgando los crímenes de lesa humanidad cometidos en esa bonita localidad de San Nicolás de los Arroyos. Así que tomamos contacto nuevamente con Budazzi. José María, ¿cómo estás? Bienvenido, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo va la semana de la memoria? Bueno, bien, bien. La verdad que, bueno, con una buena recepción por parte de la ciudadanía nicoleña. En principio, este es un año en donde, como estamos inmersos en pleno juicio oral, no hemos podido dedicarle el esfuerzo que otros años les dedicábamos, porque era un poco la actividad central del año, el tema de recordar el 19 de noviembre como Día de la Memoria por el caso de la represión de la calle Gómez Justo. Pero la verdad que con muy buena respuesta por parte del público. El lunes concretamente inauguramos una muestra plástica de exalumnos de la Escuela de Bellas Artes de la Manuel Belgrano, acá de Buenos Aires, que están desaparecidos. Uno de esos alumnos es Celia López Alonso, una compañera que vivió mucho tiempo ahí en San Nicolás y que se encuentra desaparecida. Y también una muestra fotográfica de alumnos de la Escuela de Arte de ahí de San Nicolás que hicieron la cobertura del juicio oral, digamos, lo que va del juicio oral. Bueno, estuvieron los familiares de las víctimas de los casos que se están investigando en este momento, que se están llevando adelante, tanto de la masacre de Callejón de Justo como de los otros casos que son familiares de compañeros y la juventud peronista Montoneros, desaparecidos entre abril y mayo del año 77 en diferentes barrios de la ciudad. Uh-huh. Cuando hablamos del juicio que se está llevando adelante por los crímenes allí, es reconocida la historia de la masacre de la calle Gómez Justo, que de todas maneras vale la pena recordar, quizás por el caso de los González, ¿no? De uno de los nietos restituidos que logró sobrevivir, ¿no? Pero no es solo la masacre de la calle Juan B. Justo, así que nos gustaría que nos contaras, digamos, el juicio en general, ¿qué temática abarca? Claro, son, caídas ocurridas. Una en noviembre de 76, que es la que mencionábamos recién, la masacre de calle Juan B. Justo, y la otra que ocurrió en los primeros meses del año 77, con varias parejas de compañeros que estaban viviendo y militando en distintos barrios ahí de San Nicolás, en el barrio Don Bosco, en el barrio Trípoli y en el barrio Santa Rosa, con distintas particularidades. En un mismo periodo fueron secuestrados y, bueno, ellos permanecen desaparecidos. Justamente un poco mi intervención dentro de este juicio es como testigo, porque yo fui secuestrado y desaparecido también en ese periodo, y bueno, estuve con ellos en los centros clandestinos por donde pasamos ahí en la ciudad, así que el aporte que yo tuve que hacer en el juicio fue la de declarar lo que yo viví en aquellos tiempos, y concretamente un caso que es el caso de María Regina Spotti, una compañera que era de Barrio Trípoli, que fue secuestrada junto con sus hijos, que eran muy pequeños en ese momento, y que después fueron restituidos a su familia materna, digamos, pero ella permanece hasta el día de hoy desaparecida, y es uno de los casos que se está procesando en este momento. Este juicio oral es el primero que se realiza en San Nicolás, en donde el principal imputado es el que en aquel entonces era el teniente coronel Santamán, jefe del área 132, y dos socios, por decir así, una asociación ilícita, el caso del mayor Bossier, que era el jefe de inteligencia y de operaciones, y el comisario de la delegación de la Policía Federal ahí de San Nicolás, Jorge Muñoz, un tipo con un frondoso prontuario, ya que fue uno de los fundadores de la AAA, estuvo en la represión del Villazo del año 75, digamos, un tipo de temer. Estos tres son los imputados en el juicio oral, y este juicio arrancó allá por julio, el 3 de julio de este año. Ya terminaron las audiencias testimoniales y la semana próxima, el 27, comienzan la recta final con los alegatos, y esperamos que ya para mediados de diciembre tengamos una sentencia. ¿Cuáles fueron los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio allí en San Nicolás y qué sucede hoy con ellos? Bueno, en San Nicolás hay varios centros que han sido denunciados como centros clandestinos en distintos periodos. El caso de la Brigada de Investigaciones, que es el que se señalizó en septiembre de este año como parte un poco del trabajo que estamos haciendo en la Mesa de la Memoria para ir instalando el tema del juicio, ese centro clandestino fue denunciado en su momento, incluso se hizo un reconocimiento judicial con compañeros de San Pedro y de San Nicolás que hicieron una visita en el lugar con el juez y reconocieron las instalaciones. Pero después hay otros centros clandestinos, algunos como en el caso de la Brigada, que eran, por decir así, destacamentos oficiales. El otro es, por ejemplo, la cárcel de San Nicolás. Si bien en la cárcel había prisioneros políticos detenidos legalmente, entre comillas, en las casitas que estaban frente a la unidad penal, que estaba destinada a la oficialidad del servicio penitenciario, también fueron utilizados como centro de tortura y de secuestro. Después existen otras casas, que eran casas de carácter operativo, que han sido de alguna manera señaladas, en algunos casos las han demolido, porque digamos la operatividad de la represión ahí en San Nicolás, o la característica que tuvo, por lo menos eso es lo que pudimos desentrañar, y las hipótesis que pudimos elaborar con el equipo de antropología forense hace ya más de 12, 13 años más o menos, antes del 2000, es de que la característica de la represión en San Nicolás es que se utilizaban casas operativas que para caídas puntuales y después se levantaban, y en el caso de los compañeros que eran destinados para traslado, o sea, para un destino final que era el asesinato, en general eran trasladados a la zona de Campo de Mayo, y ahí era el tema del término. Va a ser interesante seguir ese juicio, que ya está en instancias finales, ¿no? Sí, como te decía anteriormente, están con los alegatos. El martes 27 de noviembre comienza el alegato de la querella, el 28 sería el alegato de la fiscalía, y la otra semana ya alegan los defensores, habrá réplicas y dúplicas, y bueno, suponemos que con viento a favor, a mitad de diciembre tendremos las primeras condenas en San Nicolás, que por cierto van a ser históricas, porque justamente uno de los que serían condenados es el que fue el responsable de la vida y la muerte de muchos de nuestros compañeros en la zona. Para cerrar este diálogo, agradeciéndote, José María, la gentileza de haber charlado con nosotros durante dos semanas seguidas, volvamos a la actividad de la semana. Víctor Basterra nos había contado, y vos también la semana pasada, que él va a participar en una actividad que se va a llevar adelante mañana a las 19. ¿En qué contexto va a estar Víctor ahí? Bueno, nosotros la actividad este año la hicimos en el Centro Vasco, un poco poniendo como eje, ya que esta compañera de la Belgrano, Celia López Alonso, que te comentaba al principio, era de origen vasco, su papá, que fue, bueno, justamente ya fallecido, pero fue presidente del Centro Bajo, el papá, solicitamos ese espacio de esa colectividad para poder hacer una reivindicación también de compañeros que son de otros orígenes nacionales, digamos, ¿no? Y que son de San Nicolás y que han pasado en algún momento por San Nicolás. Digamos, la actividad de la semana tiene un fuerte componente cultural, digamos. Ayer miércoles, por ejemplo, se hizo unas obras de teatro por la identidad. Y en el caso del viernes, que lo que vos me preguntabas recién de Víctor Basterra, lo que sí vamos a proyectar es un video documental que se llama Un fotógrafo en el infierno, y es la vida de Francisco Boix, un fotógrafo que fue prisionero de guerra de los nazis en Mauthausen, un campo de concentración, obligado a sacar fotografías en el campo de concentración, y que clandestinamente él sacó las fotos y posteriormente, bueno, fue el único testigo de habla hispana que declaró en el juicio de Nuremberg. Nos pareció oportuno invitarlo a Víctor Basterra porque, bueno, su historia de vida de alguna manera es paralela a la historia de vida de Francisco Boix. Absolutamente. Aparte, mira, algo que nunca hablamos con Víctor, seguramente lo vamos a hablar la semana que viene después de que haya pasado esa actividad, es si por alguna cuestión él conocía, mientras estaba la ESMA, había conocido este caso. Yo entiendo que no, pero... Sí. Te comento así a nivel de anécdota, pero cuando nos encontramos con él en el Instituto Espacio por la Memoria, el día que Ana Careaga dejaba la conducción del IEM, nos encontramos con él, bueno, ahí lo conocí personalmente y le hice ese comentario, le dije, vamos a pasar una película que sos vos, nos gustaría que estés. Y bueno, le comenté así muy muy rápidamente el contenido de la película. El comentario que nos hizo es que él había escuchado algo sobre esa historia, pero no sé si lo tendría registrado aquel tiempo. Creo que es un registro que a posteriori. Bueno, aprovechenlo a Basterra, que tiene mucho para contar y una lucidez también interesante para reflexionar a propósito de lo que sucedió y de lo que está sucediendo ahora en la etapa de los juicios. Te dejamos un gran abrazo, José María, y gracias por haber pasado por aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por el interés y por difundir esta lucha nuestra que bueno, que es la lucha de todos. Gracias. José María Budazzi, él es sobreviviente de el genocidio en la Argentina y está allí participando de las diferentes actividades alrededor de los derechos humanos que se llevan adelante en San Nicolás, allí entre San Pedro y Rosario, digo, para quienes no están aquí en Buenos Aires y quieran ubicar geográficamente ese lugar. Bueno, retomamos por allí el contacto con Víctor Basterra, porque la semana pasada estuvimos hablando con Cecilia Parrile, que es una de las querellantes en la causa de Tucumán, y allí en esa entrevista que le realizamos, cuando ella contaba su estar en la primera audiencia del juicio de Tucumán, hablábamos de las particularidades de ese lugar, ¿no? Una provincia que no solo fue escenario importante del genocidio, sino que además después, cuando con el regreso de la democracia, el principal referente de la represión allí, el general Bussi, finalmente fue elegido por la población, ¿no? Para ser gobernador, y su fuerza política, Fuerza Republicana, hoy tiene un poder importante también allí, aunque ya no desde la gobernación. Y la verdad es que esa particularidad pega, ¿no? Y ahí uno se encuentra con que se desarrolla un juicio allí, que está todo bárbaro con eso, pero que a la hora de asistir al juicio hay bastante gente que va en apoyo de los imputados y hay poca gente que va en apoyo de los testigos y de los familiares. Y estaría bueno, Víctor, que analizáramos juntos por qué sucede, por qué puede suceder esto. ¿Es solo Tucumán? No, ha sucedido en otros lugares también. Hay una especie de, a veces se entra en una especie de meseta de cansancio, de saturación. Los juicios a veces son muy extensos. Hay algunos, fundamentalmente en el de la ESMA, en el anterior, hubo abogados que decían, ¿para qué se busca, se llama a esta persona que no conoce gran cosa, ¿no? Pero bueno, a veces la dinámica de los juicios también da lugar a esa salida. Y eso hace que haya una especie la gente que va siempre comienza, se cansa y ese día no va, por ejemplo. Y en cambio los parientes de los acusados van siempre. Y es notable, lo he visto en algún lugar del interior del país, por ejemplo en Mar del Plata, fíjense, había prácticamente una franja, estaba dividido en el salón donde estaban siendo juzgados los tipos, estaba dividida la sala, la parte de la derecha la ocupaban los parientes de los militares y la parte de la izquierda los que asistían al juicio, digamos en apoyo de las querellas, y era mucha la mayoría eran de los familiares, ¿no? Es decir, en el interior se da un poco más eso. Yo no lo he visto también en San Rafael en algún momento, fundamentalmente en esos dos lugares que vi una especie de equiparación de la cantidad de los que apoyan a los acusados que aquellos que defienden a los querellantes, ¿no? En este caso, además, sí. Víctor, se agrega, que me parece que no es un dato que no sea significativo, que además de los familiares hay como una reivindicación política, desde la política, digo, no solo de los familiares. Y me parece que eso torna como más preocupante la situación, ¿no? Sí. Además hay una realidad. Tucumán, lo que hablábamos la vez pasada, Tucumán ha tenido esa influencia que la tuvo, Bussi, que llegó a ser no solamente gobernador de ese lugar, sino también legislador nacional. Y luego se frustró porque el cuerpo legislativo lo rechazó. Uh-huh. Pero está esa posibilidad cierta. Fuerza Republicana sigue existiendo en Tucumán. La Fuerza Republicana sigue existiendo en Tucumán, el partido de Bussi, porque lo lleva adelante el hijo de Bussi, que es tanto tan como el padre, más o menos. Uh-huh. Así que estas cosas tenemos que convivir con estas historias, son reales. Sí, yo le agregaría al dato que vos das del cansancio y toda esta cuestión, le agregaría el hecho de que me da toda la impresión de que, quiero ser cuidadoso al decirlo, pero no quiero dejar de decir lo que estoy pensando. Los juicios ya no son una novedad. Entonces me parece que mucha gente que no está, digo, todo el tiempo laburando las causas de derechos humanos en la diaria, ya lo ve como una noticia más, que además aparece poco como noticia, ¿no? Pero eso es otro tema. Me parece que eso de lo no novedoso, creo que incluso terminó alcanzando a la militancia política, digo, ¿no? Más allá también de algunas cuestiones políticas absurdas desde mi punto de vista, no sé si vos compartís, de que quienes sostenían las causas antes ahora lo ven como que es una causa que toman otros desde lo partidario, digo, estas mezquindades que a veces aparecen y que terminan jodiendo a una causa que debería ser una causa común a todos. Pero yo creo que podría hasta incluso desdoblarse entre lo que le sucede a la militancia política con los juicios hoy en estos lugares, Digo, porque también no, a nosotros nos pasó, o sea, esto de que los compañeros de hijos nos dijeran, somos pocos, estamos acá y somos pocos. Y me parece que esto recorre en lo transversal. Uno puede encontrar alguna particularidad más o menos, y en este caso está todo... además afianzadito y selladito por este dato que vos entregabas recién de lo que es el poder de Fuerza Republicana allí como estructura política. La verdad que queremos dejar esta preocupación planteada. Había un político muy famoso que se llamó Charles de Gaulle, que él decía, la sangre seca rápido. O sea, digamos, el olvido del horror. Muchas veces uno se apresura a tratar de sepultarlo con otros elementos. Y nosotros, eso, lo que nosotros no podemos permitir es eso. Nosotros no podemos permitirlo. Y lo que, por ejemplo, lo que mandaron y lo transmitimos a muchos compañeros, una carta firmada por Juan Falú, y está pidiendo presencia de militantes y equipos de sonido en ese lugar, en Tucumán, porque están siendo avasallados permanentemente por los adherentes de los represores. Uh-huh. Entonces hay que alentar justamente que esto no suceda, ¿no? Porque esto va a suceder en otros lugares también, no hay que dejarlos crecer. Oral y público. Los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bueno, no hace demasiado que hablamos con él, digo, con el doctor Pablo Salinas, que actúa en los juicios que se están desarrollando en Mendoza, pero la realidad nos impone que volvamos a hablar con él. Salinas, bienvenido a Oral y Público, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien. A ver, ¿cómo es esto de las de la cadena de amenazas y de aprietes y de intimidaciones que se está sufriendo en Mendoza? Bueno, la situación de Mendoza es particularmente muy grave y yo les agradezco sinceramente la entrevista de Oral y Público, porque lo más difícil es sacar esto de Mendoza. Mendoza viene a ser el Texas, como Texas para Estados Unidos, el oeste mendocino, ¿no? Como el Mendoza para Argentina, ¿no? Aquí hay personas que atacan el trabajo del organismo de derechos humanos, que llegan a decir que las víctimas del terrorismo de Estado no existieron, que han primero amenazaron al juez Burat, miembro del tribunal oral que lleva el juicio contra los represores, luego hicieron una campaña de prestigio contra el doctor Diego Lavado, apoderado del MED y querellante. Luego, no contentos con esto, hicieron una campaña de prestigio contra el fiscal federal que impulsa el juicio, que es el fiscal Dante Vega, que ha tenido una excelente actuación como fiscal y que además ha sido fiscal en el juicio por la masacre de Trelew. Es decir, es un fiscal que tiene un compromiso enorme con estas causas y contra quien les habla. Después quemaron el monumento a las madres en Plaza San Martín, en Mendoza, y después con una masa destruyeron el monumento a nuestros compañeros desaparecidos, que eran unas piedras donde estaban los nombres de nuestros compañeros. Y hoy un familiar de víctimas, que yo entiendo su dolor porque le mataron un hijo, una especie de bloque mendocino, ha dicho que en un medio digital, que es el que más se lee, MZ, ha dicho que los desaparecidos o que no existieron, que las víctimas de la inseguridad tienen nombre y apellido y los desaparecidos no, digamos. Esta barbaridad demuestra un poco la situación a la que estamos llegando en Mendoza, donde con el discurso de la inseguridad la ultraderecha ha logrado, les ha salido la estrategia de reunir a los sectores de la más rancia ultraderecha mendocina, y han conseguido, junto con un grupo de legisladores también, plantear todo el tema de la discusión de la inseguridad como un ataque contra los organismos de derechos humanos. Es decir, han conseguido reflotar lo que hacía Videla cuando decía que los organismos de derechos humanos éramos defensores de los delincuentes subversivos. Bueno, ahora lo que dicen es que somos defensores de los delincuentes y que la culpa de la inseguridad la tienen las madres, las abuelas, los organismos de derechos humanos, los abogados que trabajamos como querellantes. Entonces han logrado una situación de una confusión tal que la gente atribuye, digamos, la inseguridad a que una persona tenga derecho a tener un abogado defensor, por ejemplo. O, por ejemplo, de 500 abogados penalistas que hay en Mendoza, solamente 4 abogados penalistas sufrimos este tipo de campaña de prestigio, que casualmente somos los 4 que intervenimos en el juicio por crímenes contra humanidad. Entonces no hay ninguna casualidad, digamos. Claro. Nos están atacando por nuestro rol para avanzar las causas. Y tal es así que antes esto no se agravaba porque, bueno, tenían a la justicia cómplice que impedía que metieran que hubiera represores presos. Pero hoy Otilio Romano está fugado en Chile, que era el presidente de la Cámara Federal, destituido porque fue cómplice de la dictadura. Miret también, que era profesor en la facultad, fue destituido. Y hoy las detenciones avanzan, tal es así que ayer se conoció las 35 detenciones en San Rafael, empieza el juicio, este es el tercero en Mendoza. Entonces los represores empiezan a utilizar sus vínculos con los sectores de la ultraderecha mendocina, que aún hoy siguen muy aceitados, ¿no? Doctor, digo, yo lo estaba escuchando a usted y hace un ratito nada más charlábamos con Víctor Basterra sobre lo que está sucediendo en Tucumán y hablábamos de la particularidad de Tucumán con Fuerza Republicana y que en los juicios se está dando que hay mayor adhesión a los victimarios, a los imputados, que gente que acompaña a los familiares y a las víctimas y a los testigos. Y la verdad es que no puedo dejar de pensar que aquello que nosotros vamos viendo como particularidades en diferentes puntos del país, cuando uno lo junta, genera preocupación, ¿no? Porque algo que ya está asentado, que no se discute como política de Estado, que es el asunto de los juicios, comienza a tener como atajos intentando desvirtuar lo que sucede en los juicios, claramente con lo que marca usted que sucede ahora en Mendoza y esta particularidad de vincularlos a ustedes con los actos delictivos y con el derecho a la defensa de cualquier persona, ¿no? ¿Hay una lectura común a todo? ¿En cada lugar están buscando a ver por dónde pueden entrar para tirar abajo los juicios? Yo creo que está tan bueno lo que el análisis que usted está haciendo, está muy bueno, porque en realidad lo que dice el compañero Víctor Basterra es real. Digamos, esto, Mendoza puede ser un lugar donde se puede utilizar como para probar lobos de ensayo, porque es el lugar más, uno de los lugares más conservadores de la Argentina, ¿no? Entonces, pero yo creo que es una mecánica que la están aplicando en todo el país. De hecho, fíjese que no por nada las campañas de Macri fueron todas campañas centradas en la inseguridad, la de Narváez también, y siempre se muestran o utilizan este tema para instalarse en la sociedad, y el ataque a los organismos de derechos humanos y además el tema, por ejemplo, de Macri cuando pone a Alfino Palacios involucrado en uno de los atentados más grandes en la Argentina. Es decir, las vinculaciones de los sectores de la ultraderecha son enormes, ¿no? Entonces, me parece que la mecánica, yo creo que el compañero Víctor Basterra tiene razón, la mecánica es la misma. Hay lugares donde se lo ve con mayor virulencia, como es el caso de nuestro compañero Jorge Julio López, ¿no? Que fue tremendo que hayan desaparecido a un testigo en un juicio. Y casos donde se los ve con amenazas a testigos, y casos como el de Mendoza, donde ya están destruyendo los monumentos y donde ya están, digamos, planteando una línea política que se corresponde con lo que Zaffaroni llama autoritarismo cool, y que es posicionar políticos desde el discurso de la inseguridad, ¿no? Nosotros estuvimos allí en Mendoza en agosto, porque fuimos a participar del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, y todos los compañeros de allí nos hablaban de la ley Petri. Que, recuérdeme que, Petri que es un legislador que responde a Julio Cobos y que está armando su campaña en base al autoritarismo cool, digamos, en base a decir que se deroguen todos los derechos contemplados en la 24.660, que es la ley de ejecución de la pena, y logró aprobar esa ley en la legislatura, porque los legisladores mendocinos, asustadísimos de la respuesta que podía dar la gente si ellos no levantaban la mano, finalmente todos con mucho miedo y mucho susto levantaron las manos y aprobaron esa ley que directamente elimina las salidas transitorias, ¿no? Y entonces, bueno, esa ley que elimina las salidas transitorias, que deroga una ley nacional, hoy es una ley vigente en Mendoza que está estableciendo restricciones de derechos y que obviamente cuentan con el beneplácito y la felicidad del legislador Petri, que fue el que la promovió, y también de esta especie de Bloomberg mendocino, que es este el señor Quiroga, que está feliz con una norma que impida más derechos y, por supuesto, lo ven como la solución al problema de la inseguridad, cuando está claro que el problema de la inseguridad no se va a resolver con este tipo de medidas de mano dura. Y está claro porque nunca se ha resuelto con estas medidas. De hecho, en la dictadura ocurrían problemas de inseguridad muchísimo, muy muy grave, incluida, si lo vemos así, que el Estado era el propio terrorista, ¿no? Entonces, querer olvidarse que el Estado fue un Estado terrorista me parece que es un error, ¿no? Uh-huh. A todo esto, y para terminar, ¿el juicio continúa? El juicio continúa, pase lo que pase, nosotros vamos a seguir para adelante. Cualquier cosa que nos pueda pasar a alguno de nosotros, va a haber otros abogados que van a continuar. Entonces, prácticamente este tema, los represores tienen cerrado el camino. Pero sí es bueno que se conozca y que se alerte, porque esta situación de Mendoza ha ido increciendo en todos estos últimos días, y hay que sacarlo de la provincia de Mendoza, hay que difundirlo al país, porque esto es muy grave, ¿no? Uh-huh. A ver, cualquier cosa que nos pudiera pasar a cualquiera de nosotros, acabas de decir, uno no le baja la gravedad a lo que nos estás contando, pero digo, hasta ese punto llega el temor. Escúchame, si han amenazado a un juez, si han destruido, quemado el monumento a las madres, han hecho campaña de desprestigio con carteles en la vía pública con foto nuestra, si nos sacan editoriales en los diarios pegándonos, si tengo que desmerecer todas estas acciones que están haciendo en forma coordinada, además, con gente que las asesora, incluso fiscales. Ahí el doctor Lavado ha denunciado penalmente a un fiscal provincial, Javier Pascua, por como instigador al reunirse con estos familiares y demás, y plantearle que la culpa de la inseguridad la tenemos nosotros. En una situación de inseguridad como vive el país, que le echen la culpa a los organismos de derechos humanos de ser causante de la inseguridad o de ser causante de las cosas más espantosas, ¿y qué podemos pensar? Que no, y de repente con una masa van y destruyen los monumentos, se reciben todo este tipo de campañas, a un juez federal que nada más ni nada menos miembro del tribunal lo amenazan, y no se sabe quiénes fueron los que lo amenazaron. Es decir, ¿qué podemos pensar? ¿Qué otra alternativa podemos ver? Y de hecho, ¿qué voy a esperar yo como representante de las víctimas? Lo han amenazado al hermano de una compañera desaparecida que es periodista del diario Uno, propiedad del grupo Vila Manzano, el periodista Gustavo De Marini, que es el periodista que cubre los juicios, lo amenazó en plena audiencia de debate, lo amenazan, según ha hecho la denuncia él, uno de los represores. Y esto todavía no toma la trascendencia que debería tomar. Entonces, ¿qué puedo pensar yo? Que yo tengo que hacer todo el escándalo que pueda ahora frente a todas estas amenazas y todo esto que está ocurriendo, porque prefiero hacerlo ahora y no cuando tengamos un compañero que lo hayan golpeado o un compañero que le haya pasado algo. Entonces, digamos, quiero que esto tenga la dimensión que realmente tiene, es decir, de situación altamente preocupante en la provincia de Mendoza, ¿no? Es cierto. Bueno, ojalá que este diálogo contribuya. Y ojalá no pasen a mayores, digamos. Por ojalá supuesto, todo sí. Esto sirva para que las autoridades nacionales también abran su Yo le he mandado notas a un gran amigo mío y que estoy orgulloso que hoy sea secretario de Derechos Humanos de la Nación, que es Martín Fresneda. He hablado con Agustín Di Tofino, le he mandado mail a Pipe Orbelín, a todo el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, porque la verdad que lo que pasa en Mendoza es una cosa que ya ha superado los límites de lo normal, ¿no es cierto? Bueno, Salinas, gracias por este contacto. No, nos quedamos preocupados luego de charlar, pero bueno, ojalá este diálogo también pueda aportar algo a tener tranquilidad. Yo les agradezco y llamo y quiero utilizar este medio para llamar la atención y sacar el problema de Mendoza al país, ¿no? Uh-huh. Porque me parece que hay tienen que tomarse medidas, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Bueno, recibimos al director ejecutivo del IEM, del Instituto Espacio para la Memoria, a Eduardo Tabani. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, recién con Víctor comenzábamos el programa charlando a propósito de la visita ocular que realizó el tribunal ayer en la ESMA, y sabemos que vos también estuviste ahí, y la verdad es que más de una opinión vale para este caso, porque cada uno lo ve desde su lugar, ¿no? Las subjetividades aquí juegan y mucho. ¿Cómo fue? Cumpliendo una decisión del tribunal, nosotros estuvimos en la ex ESMA ayer recibiendo a las autoridades del TOF 5, con los integrantes de la Fiscalía, de la Defensa Oficial y las querellas. Fue una visita que hicieron en el casino y también en la imprenta, enfermerías, y la verdad que duró toda la mañana. Fue muy intensa y muy fuerte también, por cierto, como me decís que está dando también el testimonio Víctor, habrá podido ser seguramente mucho más amplio, porque él estuvo recorriendo todo el tiempo con las autoridades del Tribunal Oral. Nosotros los recibimos porque justamente esos espacios en la ex ESMA están a nuestro cargo, y entendemos que ha sido, la verdad que, por lo menos por lo que nos devolvieron cuando concluyó la visita, un acto importante y trascendente para el propio tribunal, podido llegar a ese lugar para tomar vista en el sitio específico y escuchando además los relatos sobre los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado en ese espacio de horror. Así que en principio nosotros cumplimos con lo que nosotros nos comprometemos. Pensamos también que va a haber próximas visitas. Entiendo que la Fiscalía está interesada en volver al lugar y seguir recorriéndolo y analizándolo y apreciando todo lo que se le pueda transmitir a partir del relato de quienes sufrieron el cautiverio en la ESMA. Desde lo técnico, como hombre de la justicia, para que los oyentes entiendan la relevancia del hecho que se dio ayer, ¿por qué es importante para los miembros del tribunal haber estado en la ESMA? Porque digo, si uno lo vincula a cualquier caso judicial, los jueces no van todo el tiempo a conocer la escena de los crímenes, ¿o sí? Deberían hacerlo, ¿no? Pero acá estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, donde todavía los lugares hablan por sí mismos. Por eso nosotros tenemos este deber, este compromiso de preservarlos, de no intervenir en ellos, para que esos lugares puedan dar cuenta de lo que pasó por ellos, ¿no? Entonces, para nosotros, y creo que para la justicia, es muy importante que esos lugares estén abiertos, disponibles, porque son prueba palpable de lo que ha sido el terrorismo de Estado. Y en ese sentido, yo la verdad que valoro el trabajo que está haciendo el TOF 5 y esa visita de ayer. Cuando la otra vez que hablamos sobre el inicio, que finalmente fue postergado, de este juicio, de este mega juicio de la ESMA, habíamos comentado que el IEM había visto como importante que este juicio pudiera verse en su inicio, allí en el mismo lugar, ¿no? En la ESMA, en el Auditorio Mabel Gutiérrez, sí. Esto me imagino que se va a dar ahora que el juicio empieza. Exactamente. El 28 de noviembre a las 10 de la mañana comienza el juicio y nosotros hemos dispuesto el Salón Mabel Gutiérrez. Mabel Gutiérrez tiene un simbolismo concreto y la verdad que a través de un acuerdo con el SIC, el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia, vamos a poder transmitir en directo la apertura de ese juicio, de ese proceso. Y va a ser se va a poder seguir a través de la página del instituto. El 28 de noviembre yo voy a estar ahí en el salón y todo el equipo técnico nuestro para seguir la apertura, y además hemos invitado a todos aquellos que, estando en el predio que integran el ente, puedan acercarse si lo disponen así para poder seguir hacer el seguimiento de la apertura del juicio, que va a durar varios días y se va a extender por varias horas todos los días que se haga la lectura pertinente de la apertura. Te cambio de tema, estamos charlando con Eduardo Tabani, él es el director ejecutivo del Instituto Espacio para la Memoria, y la semana pasada en este programa habíamos anunciado que se iba a hacer la colocación de una baldosa en el Instituto Roca, y nos gustaría saber cómo fue esa actividad, sabemos que estuviste por ahí. Sí, el 19, el lunes estuvimos en el colegio número 8, que lleva el nombre de Julio Argentino Roca. Tuvimos oportunidad de acompañar el homenaje que se le hizo en la Biblioteca Nacional a Osvaldo Bayer, y ahí nos acercamos a preguntarle si tenía voluntad y podía acompañarnos el 19 justamente a este acto de reconocimiento, de recuerdo y vocación de 18 exalumnos del Colegio 8. Por supuesto, todos conocemos la generosidad de Osvaldo Bayer, el maestro, así que Osvaldo se prestó, nos acompañó ese día. Fue un acontecimiento para el colegio, para las autoridades, para los alumnos, para los docentes, para los familiares de estos ex queridos compañeros desaparecidos. Ahí tuvimos oportunidad de escucharlo a Osvaldo, y ahí Osvaldo planteó una vez más su preocupación porque ese colegio llevara el nombre de un genocida como Roca. Yo recogí el guante del planteo de Osvaldo y me comprometí al instituto para trabajar en esa dirección, en la tarea de poder, junto con lo que es la comunidad educativa del colegio, en intentar este trabajo, que no es sencillo, por cierto, porque todavía acá, a pocas cuadras de acá, tenemos un monumento enorme a este genocida, y la idea es poder trabajar en el cambio del nombre desde el instituto con Osvaldo y con toda la comunidad educativa. Fue un acto muy emotivo, por cierto, con enorme cantidad de gente y con todo el alumnado presente acompañando. Realmente nosotros apreciamos este tipo de tareas que hace Barrios por Memoria, en este caso Almagro y Chacarita Colegiales, y la verdad que lo menos que podemos hacer es, porque estamos comprometidos con esta tarea, es acompañar, y entre ese acompañamiento está también en la pelea por que nos tenemos que dar, y hay que dar por el cambio del nombre de la escuela. Uh-huh. Está muy bien, además creo que la presencia de Osvaldo allí con su argumentación en este sentido no hace falta demasiado más, ¿no? No hay ninguna posibilidad de alegar en contra, porque está tan claro el papel jugado por Roca en nuestra historia, así que la verdad que ese compromiso que asumimos de viva voz en el acto lo vamos a tratar de implementar con todo lo que tengamos a disposición. Bien, Eduardo, te agradecemos. Nosotros estamos siempre agradecidos a ustedes y la verdad que valoramos mucho el trabajo que hacen. También este es un trabajo que forma parte del compromiso que asumimos juntos. Y muchas gracias, nosotros también estamos gustosos de hacerlo y de hacerlo con el Instituto Espacio para la Memoria. Un abrazo, gracias. Un abrazo grande a ustedes. Gracias por llamar. Bueno, nos acercamos al final de este programa. Nos vamos a despedir como siempre con un homenaje. Quiero saludarlo a Víctor para la despedida. Víctor, gracias por tu presencia aquí, como cada semana. aporte valioso, insustituible, el tuyo aquí en Horario Público. Gracias a ustedes por esta iniciativa. Feliz 501 programas. Los quiero mucho, cuídense, coman y abríguense. los 501 programas de la retaguardia. No de Horario Público, que vamos por el 112. Este que estamos haciendo es el programa número 112. Gracias, Víctor. Un abrazo. Un gran abrazo. Euge, la despedida. Hasta la próxima. Nos vamos, exacto. Y nos quedamos con el homenaje que grabamos hace un ratito nada más y que ustedes van a escuchar ahora para el cierre del programa, ya mismo. Hola, soy Rosalía Castelo, hermana de Marcelo Aníbal Castelo, desaparecido el 4 de febrero de 1977 con sus hermosos 26 años, llenos de vida, esperando una criatura que no llegó a conocer, con un hijo de un año y medio, y lo que más rescato de él es que era un chico feliz, que amaba la vida, pero que priorizó en su vida el cambio para el país, un cambio para el país, un país más justo. A pesar de que él no provenía junto conmigo de una familia humilde, todo lo contrario, teníamos cierto bienestar, pudimos estudiar, pero él eligió la militancia sabiendo los riesgos que corría, pero a mí me deja tranquila saber que eso fue una elección que él hizo, ¿no? El otro día escuchaba la historia del Pato Noriega contada por Carola, su hermana, y yo le decía, bueno, ya está, no tengo mucho más que decir de mi hermano porque es tan parecida, ¿no? Y digo, cuántas historias parecidas que se vivieron esos años, ¿no? Parecen calcadas. Y hoy día cuesta mucho a veces poder entender esos momentos. Mi hija Mercedes el otro día me preguntaba, pero bueno, el tío, ¿por qué nos exilió? ¿Por qué, sabiendo los riesgos que corría? Le digo, bueno, porque fue su elección y porque el momento histórico así lo determinaba. Era un momento prerrevolucionario, no solo para Argentina, sino para toda América Latina, y él tomó eso en sus manos, fue su bandera de lucha. En estas palabras quiero homenajear también a mi vieja, a la lucha de las madres, de las abuelas, que con tanto dolor pudieron avanzar y de alguna forma reivindicar y reparar la lucha de sus hijos. También felicito a este gobierno por haber adoptado la política de derechos humanos como una cuestión de Estado, creo que es uno de sus logros, que no es casual, que es también producto de la lucha de muchos años, pero que de alguna forma se vio reflejada y se ve reflejada en una política de Estado. No sé si tengo mucho más para decir, simplemente que de alguna forma creo que todos tenemos que continuar la lucha por un país más justo, más democrático, donde no haya excluidos, donde no haya pobreza, donde haya más equidad. Cuando hice la historia de Marcelo en el libro Por la Memoria de la Comisión del Barrio del Niers, Mataderos y Villaluro, cierro esta historia diciendo que quiero que se lo recuerde con felicidad porque él era un chico feliz que amó la lucha, que amó su vida, que amaba la vida de los demás y puso esto en juego en función de estos cambios que él creía posibles. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.